A pesar de este sonido, no encontraréis al grupo Rebel Road en ningún garito de Texas o de Arizona. Ellos se formaron en 2008 en la ciudad sueca de Mejerud y llevan publicados un álbum de 2014, además de 5 sencillos desde 2023. Suena en el Rock Blues and Beers su nuevo lanzamiento, Bad Blood. Si esperabas que Joe Bonamassa, tras publicar su nuevo disco en directo, además del nuevo álbum con los Black Country Communion, se fuera a quedar quietecito, es que no lo conoces. Para celebrar los 10 años desde la publicación de su disco de 2014, Different Shades of Blue, acaba de lanzar un nuevo sencillo, este Better the Devil You Know. You're out on your own. It's a hard way to go. ya podemos disfrutar al completo de Fight or Flight, el segundo álbum de estudio de los británicos Brave Rival, que son portada del programa. Desde que los conocimos el año pasado, sé que muchos de vosotros habéis disfrutado de su fantástica dupla de vocalistas en cada uno de los adelantos que han sonado en el Rock Blues and Beats. En particular, Pilar, de Una Vida de Cine, que me hizo llegar un mensaje de agradecimiento a través de nuestra teacher en Horse Up, Carolina Rico Iglesias. Vaya mi respuesta para ti, Pilar, en forma de dedicatoria con el tema que se abre el disco, este Bad Choices. Austin Richard Post, más conocido por su nombre artístico Post Malone, es un cantautor y productor neoyorquino que ya ha conocido el éxito con varios discos de hip hop y rap. No obstante, ya hace tiempo que expresó su deseo de lanzar un disco donde homenajear a sus influencias de la música country. El resultado ha sido F1 Trillion, donde se ha rodeado de la flor y nata del género, como Hank Williams Jr., Morgan Wallen, Lane Wilson o la mismísima Dolly Parton. De todos ellos, yo me quedo con el dueto que ha realizado con Chris Stapleton en este California Sober. She said I'll take you on a little trip. Come on, give these lips a try. She drank up all my whiskey, blew down all my smoke. I became the punchline. Los que seguís el Rock Blues and Beers ya sabéis que aquí suenan desde artistas consagrados hasta músicos noveles, que demuestran que el rock blues, a pesar de los agoreros, sigue muy vivo. Otro ejemplo más es Luna Marvel, grupo formado en Manchester en 2020 y que tienen previsto lanzar su álbum de debut en 2025. Le damos la bienvenida al programa con su tercer sencillo, The Ride. Vuelve al Rock Blues and Beers, Revelry, el grupo de Tennessee, del que ya sonó un tema de su primer EP, South of Nashville, publicado este mismo año, acaba de lanzar un nuevo sencillo. Se lleva mis dos cervezas del programa, este Rolling. Yeah. black squared obedience on your digital specter. ¿Sabes esos artistas que cuando los descubres piensas qué he estado haciendo antes de escucharte? Pues con Amanda Fish puede pasarte. Hermana de la cantante y guitarrista Samantha Fish, comenzó su carrera como cantautora en 2012 y publicó dos discos hasta 2019, año en el que ganó el Blues Music Award al mejor álbum de un artista emergente. Tras un parón debido a su maternidad y a su trabajo como asistente de enfermería desde el COVID, ya podemos escuchar su nuevo álbum, Kingdom. Bajamos la aguja en el segundo corte, al que no puedo resistirme de darle mis tres cervezas del programa. Suena Sell the Record. Surrounded by pimps and prostitutes, money and drugs, PR sweeps of bodies and bad press under the rug. They own your face, they own your name, they take your pay and make you play the hits. Come on, man, play the hits. Remember when you're old and gray and you're wasting your days, the fate that you chose this. La leyenda del blues, Steve Cropper, ganador de dos premios Grammy e incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, a sus 82 años, acaba de lanzar un nuevo álbum con su banda Midnight Owl, en el que incluso colaboran Billy Gibbons de ZZ Top y Brian May de Queen. Bajamos la aguja en el primer corte que da título al disco, Friendly Town. No one around. Yeah. el bluesman Jeremy Edge, con su banda The Jeremy Edge Project, acaba de lanzar un primer sencillo de adelanto para su tercer disco, aún sin título, previsto para finales de año. Dejamos pasar al Rock Blues and Beers su polvorienta oveja negra. Suena The Black Sheep. Brains son una de las bandas más salvajes del psychobilly canadiense. Ya estuvieron de gira por España el pasado mes de marzo presentando su décimo álbum, Friends and Zombie Feet Antics. Estoy seguro que su nuevo sencillo será del agrado de nuestro almirante Juanma Fernández. Suena en el Rock Blues and Beers, I Can't Hardly Stand It. Vanja Lobo es una cantautora de Trondheim, Noruega, que desde 2021 lleva publicados 7 sencillos. Y no puedo deciros mucho más. Así que le doy mi última cerveza del programa y de paso me pongo mi sombrero tejano para escuchar este Beg Like a Sinner. Aunque pueda parecer el guión de una película, el dúo Lance and Lia se formó cuando un guitarrista tejano y una cantante de country Amish coincidieron al azar en unas sesiones de grabación en Nashville. Tras más de una década juntos, 4 discos de estudio y patearse decenas de miles de kilómetros de escenario en escenario por Estados Unidos, tienen previsto el lanzamiento de un nuevo álbum doble para este año, que llevará el título de Bots and Blues. Suena en el Rock Blues and Beers su nuevo sencillo de adelanto, este Gone Without Goodbye. She's gone, gone, gone, gone, gone. just break down and cry. Tras su aclamado disco de debut de 2021, el grupo de rock sureño de Georgia Thunderbolts acaban de lanzar Rise Above It All, su esperado segundo álbum. De sus fantásticos 13 temas, yo me quedo con esta versión del rockero escocés Frankie Miller. Suena en el Rock Blues and Beers, Ain't Got No Money. Los canadienses El Niven and the Alibi siguen con su estrategia desde 2019 de solo publicar sencillos, ni álbumes ni EPs. Vuelven al Rock Blues and Beats con el sexto en lo que llevamos de año. Suena Fuck It Up. You're trying. la británica Els Bailey, que ya publicó el EP The Night Owl and the Lark a principios de este año, acaba de lanzar su cuarto larga duración, de título Beneath the Neon Glow. Bajamos la aguja en su primer corte, Enjoy the Ride. Pretty sure there's not a pot of gold where the colors end, but I blend up all the pigments and paint a picture. The men in suits point a loaded gun and they promise me the stars, but I know my aim and I pull the trigger. No use mourning who I could have been. Regrets ain't gonna hurt me when I'm 6 feet deep, 'cause there's no destination, only dreams to realize. Choose my own direction and I drive, just drive, with a top down wind in my head, crazy in the sky. Sit back, buckle up, enjoy the ride. Guided by the choices and made by the voices in my head. Are they mine or those of an imposter? I don't know the answers, but I will get there in the end. If I don't try, am I doomed to always wonder? No use mourning who I could have been. Regrets ain't gonna hurt me when I'm 6 feet deep, 'cause para despedir el programa, se estrena en el Rock Blues and Beers Kevin Sonny Goulash. Hijo y nieto de músicos de blues y de gospel, fue artista residente en el B.B. King's Blues Club de su ciudad natal, Nueva Orleans. Desde el cierre del local por la pandemia de COVID, Sonny ha dado conciertos por muchos escenarios de Estados Unidos y Europa. Su álbum de debut, Go Be Free, ha sido producido por el legendario Tom Ambridge, ganador de 4 Grammys. Bajamos la aguja en el sexto corte, este Blues All Over You. Y recuerda que dentro de 15 días volveré con más buena música. Yo soy Moya M y me gusta el blues rock. Tell me why you got the blues all over. Crying from the red around your eyes. A man.